nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre San José como sostén de las familias. Sostén significa proteger, dar apoyo a algo. En la Sagrada Familia de Nazaret, San José fue escogido por Dios para ser el sostén, el apoyo y la protección de Jesús y de María. Tenía la alta misión de criarle, esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio como corresponde a los deberes propios del Padre. Con la potestad paterna sobre Jesús, Dios ha otorgado también a José el amor correspondiente, aquel amor que tiene su fuente en el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Cuando el fundamento de nuestra vida espiritual está sostenido en Jesucristo, que es nuestra roca, es nuestro refugio, nuestro libertador, nuestro asilo fuerte, nuestro alcázar, roca en quien me amparo, como dice el Salmo 18, podremos ser un verdadero sostén para nuestras familias y para toda la sociedad también, a semejanza de San José. Las pruebas, las dificultades vendrán y nuestra fe, en vez de perderse y debilitarse, se fortalecerá. Debemos ser fuertes en Cristo, hacernos fuertes en Jesucristo. Decía el Papa Juan Pablo II que no puede haber un auténtico crecimiento humano en la paz y en la justicia, en la verdad y en la libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Transformar nuestra vida en Cristo significa dejarnos comprometer por su amor. Un amor que pide coherencia en el propio comportamiento, que exige acomodar la propia conducta a la doctrina y a los mandamientos de Jesucristo y de su Iglesia. Un amor que llena nuestras vidas de una felicidad y de una paz que el mundo no puede dar, aunque tanto lo necesita. En el corazón de cada uno, de cada una, anida esa enfermedad que a todos nos afecta, el pecado personal que arraiga más y más las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, a medida que se pierde el sentido de Dios, estad atentos a no permitir que se debilite en vosotros el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, decía el Papa Juan Pablo II. Ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Podemos entonces en la meditación de hoy día reflexionar sobre esto y preguntarnos en qué fundamento está sostenida mi familia, mi vida personal. ¿Buscamos ser el apoyo y el sostén de nuestras familias? ¿Busco alimentar mi vida espiritual por la Sagrada Eucaristía? Pidamos a San José la gracia de tener nuestra vida fundada en Jesucristo y de poder ser un apoyo y una protección para nuestra familia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sicut in exacerbatione